Mi amor, esta canción te la dedico a ti, para que siempre te acuerdes de mí. Perderte, grita mi corazón.